Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, facilitador de Escuela para Padres, y estamos aquí en Consentido Humano, a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y bueno, pues estamos muy contentos porque pues este espacio nos ha dado muchas satisfacciones y también me ha permitido a mí en lo personal pues conocer a mucha gente. Y hoy de verdad tengo que guardar un gran reconocimiento a todos aquellos que han sido tan gentiles de visitar esta cabina y este espacio, porque pues gracias a ellos uno sigue creciendo, hay cosas que tiene uno como meta y pues, se van facilitando pues por la gran ayuda que ellos tienen al proporcionarnos nuevas ideas y también para cuando son temas de alguna especialidad, pues los que nos han acompañado creo que han dejado un buen sabor de boca para toda la audiencia. El día de hoy vamos a hablar de, creo que es un tema importante a propósito de que viene un nuevo semestre para nosotros y que como facilitadores de Escuela para Padres pues ofrecemos un servicio social pues netamente casi gratuito, pero que nosotros nos permite pues tener pues la movilidad que nosotros queremos, que requerimos, desde comer hasta tener algunas cosas como equipo para poder pues estar ofreciéndole a los padres de familia pues una mejor forma de explicar algunas cosas que teóricamente son funcionales para el mejor desarrollo de sus hijos y para que se le facilite a los padres justamente herramientas que puedan hacer que estos chicos y estas chicas pues puedan tener una mejor versión de aquellos padres que han decidido hacerlo y tener hijos. Así es que el día de hoy vamos a tener un tema que es a propósito, que es Escuela para Padres. Dicen, me estaban diciendo, oye Miguel, pues sí, son muchos los temas y Escuela para Padres, y vemos que algunas, tú das cursos, pero no en los lugares en donde a veces nosotros estamos, cómo se le hace para poder solicitar un taller, una plática, una charla, algunas dinámicas, pues cómo se puede solicitar. Entonces el día de hoy pues, vamos a hablar justamente de eso. Me han pedido ya, son muchos los que me han pedido pues explicar cómo es el modelo de Escuela para Padres que nosotros tenemos y que pues primero valdría reconocer el hecho de que pues nuestro modelo es humanista, es incluyente, es muy digerible, es muy adaptado a cualquier persona. No necesitamos que reúnan ciertos requisitos para que nosotros podamos tener este taller. Yo quiero decirles que una de las cosas que me ha gustado de este modelo, que nace en una institución que se llama Excelencia Educativa AC, tenía hacía mucho tiempo, existía en esta en este instituto pues un área que era la familia, y la familia pues se encargaba justamente de crear facilitadores de Escuela para Padres, y había tres pilares muy grandes, ¿no? Que era justamente nosotros los facilitadores y facilitadoras que nos acercábamos a donde nos solicitaban mayormente en las escuelas públicas, y que pues íbamos e impartíamos este modelo de taller de 15 sesiones. Ya estaré hablando ahorita en el desarrollo del programa, pues que esas sesiones que abarcan, que contienen, de qué se trata. Y bueno, pues nace este proyecto ahí, y, y uno de los pilares es esto, estar en las escuelas públicas. Otro de los pilares era tener un centro de atención telefónica, un 01800, pues que nos permitía, bueno, que en realidad el 01800 nunca se dio, pero había una línea particular en la cual pues los padres de familia, nosotros como facilitadores, podíamos invitarlos cuando había alguna problemática más especial y de una atención más personalizada, pues podíamos nosotros sugerir el hecho de que pues estas personas, estos padres de familia con algunas dudas ya de un nivel que no podía manejarse en una sesión de escuela para padres, pues pudieran consultar telefónicamente. Y creo que era uno de los pilares muy fuertes, porque quienes estaban del otro lado del teléfono eran profesionistas, psicólogos, terapeutas, practicantes, desde luego algunos y otros ya consolidados, que pues podían tener una charla por telefónica desde un punto de vista muy confidencial, muy con una secrecía muy alta, y esto permitía pues generar una confianza en aquel que decidía hablar por teléfono. Entonces, estos dos pilares permitían que el proyecto de Hijos y Padres, como se llamaba, pues fuera realmente un tema muy sólido en los proyectos de, en este proyecto de escuela para padres que se pretendía, y que pues otro de los pilares ya era justamente tener un espacio de radio en Grupo Radio Centro, y en donde había un programa que se llamaba Historia de Todos, y que pues tuve a bien estar en como invitado en algunas cosas, y también pues viendo ahí un poquito de logística en algunos invitados, y pues eso pues permitió tener una experiencia, ¿no? Y tener aquí pues en este espacio apoyado en mis maestros, como ha sido David Arrieta y Mari Carmen Quintana, pues hacer que pues se consolidara un poco algo que nosotros quisimos hacer de este lado, desde luego con el reconocimiento de quienes han creado contenido para este proyecto y que pues afortunadamente todavía nos permiten pues estar, ¿no?, proyectándolo, ¿no? Desde luego que ha habido ajustes, nosotros hemos querido ponerle un toque personal sin perder la gran esencia que tiene este modelo de escuela para padres, porque el proyecto de Hijos y Padres tiene que ver mucho con el hecho de que el temario quede intacto, porque eso es lo que es funcional. Ahorita que regresemos de este primer corte les voy a platicar más o menos cómo se empezó a crear y cómo es que nosotros, o yo en lo particular, pues empezamos ahí cómo expandirlo en otras áreas, o al menos en mi comunidad. Entonces, vamos a ir a una primera pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, porque pues comparten este tiempo con nosotros y nosotros encantados de que nos acompañes. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros aquí en el estudio o en la cabina al 597-978-5252, también al WhatsApp 5636-2453-56. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita también nuestra página web www.lavoladora.org. Y ahí visita todo el contenido que tenemos y todo lo que se produce en esta bella estación de La Voladora Radio. Y bien, pues estoy platicando un poquito la historia de Escuela para Padres, de dónde nace, de dónde surge, dónde estudié, cuál fue mi formación en ese tema. Ya desde 2008 estamos, pues ya continuamos con esta labor, en la cual, pues como decía en un principio del programa, me está dejando un buen sabor de boca. Es algo maravilloso este modelo creado, te decía yo, en el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, y que de ahí nació de un proyecto que se llamaba De Hijos y Padres. Tengo entendido que hoy en día se llama de otra manera, aun cuando sigue siendo algo fuerte en Excelencia Educativa, pues creo que se llama ya de otra manera, pero tuve la fortuna de pertenecer a ese proyecto y que me formó también como padre de familia en un principio y después como facilitador de Escuela para Padres. Y este famoso De Hijos y Padres, que muchos de los papás que me vuelvo a reencontrar con ellos en las escuelas lo recuerdan muy bien y dicen, ¿qué hay con De Hijos y Padres? Porque así se llamaba. Y pues hay muchas cosas, ¿no? Entre ellas platicar, justamente ya hice mención de quiénes fueron mis mentores y quiénes fueron tan especiales en poderme dar una formación. Desde luego, reconocer a Alejandra Herrera, quien era la coordinadora de este proyecto también. Y sobre todo, tengo mucho cariño y mucho aprecio por una facilitadora, Vicky, que seguramente si me está escuchando le mando un abrazo muy grande. Cuánto aprendí de ella y sobre todo en algo que a mí me fallaba mucho. Y ver la paz y la tranquilidad de Vicky creo que fue la que me hizo... me dio una formación para poder servir a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer también a tantos que se me pueden escapar ahorita del tintero, pero también los compañeros que afortunadamente, bueno, pues por ahí andan trabajando, algunos incluso en el radio, en la televisión, y la verdad qué orgullo verlos después de que estábamos sentados en un salón de clases con este proyecto de Hijos y Padres, pues algunos inclusive titulares de noticieros que seguramente pues están muy enfocados en las noticias, pero que también les llamó la atención pues hacer Escuela para Padres, muchos también en Canal 11, por ahí viendo en algunos programas de Diálogos en Confianza, pues cómo al hablar de Escuela para Padres, pues por ahí los invitaron y estuvieron presentes. De tal modo que lo que quiero decirte es que, bueno, pues es un proyecto muy bonito de Hijos y Padres y que pues afortunadamente tengo la oportunidad de seguirlo impartiendo. Y antes de irme al corte te decía yo que pues hemos hecho unas modificaciones, pero no creo unas modificaciones al hecho de la esencia del proyecto, sino realmente como que agregarles algunos temas que creo yo en su momento durante todo este tiempo pues han surgido como preguntas por parte de los padres de familia y que bueno pues nos han permitido a nosotros los facilitadores pues tener que empezar también a tener cuestionamientos internos de qué debo de responderle al padre de familia. Una de las cosas importantes que tiene este proyecto es que, a decir verdad, muchas personas comunes como yo, que tuvimos la gran fortuna de estudiar este diplomado, pues nos permitió pues adentrarnos a esta área que es la familia y sobre todo lo que conlleva la educación de los hijos. Y creo yo que, te decía, conozco otros modelos de Escuela para Padres, sin duda también son buenos, hay cosas por ahí que destacar, incluso hasta de poder replicar, porque a veces nuestro modelo no lo tiene con las dinámicas o con el lenguaje que quisiéramos que llegara más fácil a las personas, y de ahí vamos como extrayendo algunas cositas, pero la esencia de Hijos y Padres no se pierde. Este modelo de Hijos y Padres pues consta de prácticamente 15 sesiones y ustedes dirán, híjole, 15 sesiones pues es demasiado. Le pasa mucho a los padres de familia cuando oyen 15 sesiones, dicen, wow, y pues cada cuándo, cómo, ¿no? Y este proyecto fue diseñado para asistir a sesiones, a esas 15 sesiones, una sesión por semana, 2 horas a la semana. Entonces ahí cuando empezamos a explicar esto, ay, los padres de familia respiran y dicen, ah, bueno, está como más relax, Es decir, cada 8 días lo vamos a hacer durante prácticamente 4 meses, 2 horas por semana, y se les hace un poquito más cómodo. Y uno de los objetivos de escuela para, de este proyecto de Hijos y Padres, pues era justamente utilizar sobre texto el desarrollo humano para hacer crecer a los padres de familia. Uno de los lemas de excelencia educativa era justamente que México llegará tan lejos como llegue su educación. Yo lo sigo creyendo, es una bandera que todos tenemos que portar cuando representamos este proyecto, y que pues la verdad tenemos, al tocarlo todo el tiempo, pues yo sigo creyendo que así va a ser, ¿no? Entonces, un padre de familia, entre más preparado esté, considero yo, y lo he confirmado, es que entre más herramientas tenga, entre mayor conocimiento adquiera, y que, bueno, pues todavía se dé el lujo de que, aparte de nuestro taller, pueda tener algunos otros cursos por otros lados, pues yo creo que hace que un padre de familia esté convencido y tenga la certeza de saber por qué hace las cosas. Y aparte, pues también un apoyo, ¿no? Este apoyo de decir, a ver, yo no lo dije, no es invento mío, lo platican las gentes que saben de esto, lo vi en un taller. Y esto, bueno, pues también sirve como referente para que cuando tú tengas que decidir algo como padre o como madre, pues lo puedas hacer apoyado justamente en cosas que nosotros tratamos en este taller de 15 sesiones. Otro de los grandes objetivos que tiene este proyecto de Hijos y Padres es justamente, como te decía, es primeramente personalizarlo. Creo que esa es una de las cosas que a mí me llaman la atención, de hacerlo de manera generalizada, que cuando convocamos justamente a crear un taller en cualquier espacio, lo primero que buscamos es que no se estigmatice a los padres de familia, porque hay escuelas en donde muchas veces nos dicen, oiga, es que ¿sabe qué? Que del salón del primero A y del primero C y del segundo tal y el tercero y así, dice, tenemos un grupo, le formamos un grupo de papás que pues tienen muchos problemas con sus hijos y creemos que ellos necesitan la escuela para padres. Y pues nosotros pues les decimos que sí está bien, ¿no? Pero que lo que nos ha pasado en experiencia es que hay padres de familia que consideran que no está bien que los califiquen, y sobre todo porque a veces dentro de la misma comunidad, cuando hay un malentendido y cuando se convoca de esa manera y cuando se le hace saber al padre, es que sabe que su hijo, como es muy problemático, usted tiene que ir a escuela para padres. No, la verdad es que nosotros, yo en lo personal no me gusta ese esquema, porque no se trata de estigmatizar a las personas y de formar grupos de esa forma. No, aquí quienes quieran llegar a escuela para padres, aun cuando incluso no tengas tantos problemas con tus hijos, es importante que todos nos visiten, que todos asistan. Las razones son que necesitamos un grupo mixto. Hay ocasiones en donde es necesario que un papá que no tiene todo el conocimiento o que se le está escapando de las manos, pues no sé, alguna estrategia para educar a sus hijos, por ejemplo, una disciplina o un límite, cómo se ponen, por ejemplo, pues a lo mejor no tiene estructurado cómo es que debe de aplicarse, ¿no? Cómo los límites firmes deben de ser funcionales, cómo se pueden aplicar las consecuencias, cómo se pueden marcar reglas, cómo se tiene que marcar una consecuencia de manera anticipada, cómo es un proceso a disciplinar, que nosotros lo explicamos en este modelo de escuela para padres, y todas estas herramientas pues muchas veces no las tiene un solo papá. Entonces, el hacer grupos mixtos nos permite pues escuchar al otro, ¿no? ¿Cómo le hace el otro? Incluso a veces también quien cree saberlo todo y que tiene a sus hijos, entre comillas, muy controlados y muy disciplinados, pues se sorprende al escuchar otros modelos educativos, y que a veces pues también nos hace falta fuerza, nos falta firmeza. Hay papás también que, bueno, pueden excederse en la dureza, incluso recurrir a los golpes o a castigos muy severos, y entonces cuando en el grupo se ve reflejado de que a lo mejor anda por ahí mal el asunto y que por eso no le están saliendo las cosas, es porque justamente encuentran otros modelos que platican los propios padres, las madres y los padres que asisten, y que pues es válido compartir. Entonces, esta idea de Hijos y Padres tenía como objetivo justamente ser muy incluyente. No importa, incluso si, porque hemos tenido en todos los grupos, o yo he tenido en los grupos, he tenido personas que incluso no son ni siquiera papá ni mamá, son cuidadores nada más. Y a veces lo manifiestan en el grupo y dicen, es que yo soy la tía, ¿no? Y pues la verdad es que quien debería de estar aquí pues es la mamá. Y nosotros le decimos, te invitamos a que te quedes, finalmente eres una cuidadora, y al cuidar pues tienes que tener herramientas también, ¿no? Que te pueden servir. Y se quedan, y al final del taller, porque esto va enfocado mucho al desarrollo humano, sí tocamos temas de escuela para padres, de padres de familia, de madres de familia, que pues van a hacerte crecer a ti, pero también aquellas que no son sus hijos por los cuales están asistiendo al taller, pues también crecen al final, porque este modelo nos permite eso, tener un crecimiento personal. Y una de las cosas que creo a mí me quedaron muy claras es justamente en este sentido, es el placer de servir. Y tener un servicio hacia la comunidad, creo que nosotros tendríamos que, todas las personas, toda la población, tendríamos que tener muy claro que parte de nuestra formación y de una misión que tenemos aquí en este mundo es dar algo, ¿no? Servir para algo. No siempre se es lucrativo el tema, pero a veces también, bueno, pues vale la pena reconocer de que uno tiene necesidades para transportarse, para poder comprar materiales, para poder tener, no sé, una pequeña pantalla, algún reproductor, comprar una memoria, con eso, este equipo que en un principio, pues desde luego que no se nos da, lo tenemos que tener en disponibilidad donde nosotros vayamos a dar el taller. A veces hay instituciones también que no lo tienen y no por eso dejamos de tener la capacidad, o estamos preparados de tal modo que incluso a veces hasta dibujando en el pizarrón podemos contar aquella película que no pudimos pasar, podemos hablar a propósito de cierto cortometraje. Hoy en día he podido tener la oportunidad de que, bueno, pues no hay una pantalla, ¿no? Pero a lo mejor hay internet, ¿no? En una iglesia. Entonces nos conectamos todos y en los teléfonos, bueno, pues vamos a buscar tal película, véanla bien, y ahí ven a los papás juntándose en un solo teléfono o en varios teléfonos para escuchar la película que queremos proyectar y que, bueno, pues después nos apoyamos en el material didáctico, que es una estrategia de preguntas y un cuestionario que en base a la película pues podemos extraer, y nosotros como facilitadores tener pie de apoyo para poder comunicar el tema e ir extrayendo y sacando, ¿no? Y hacer trabajar a los padres de familia resolviendo un cuestionario en grupo, ¿no? Y hablando de grupos, una de las cosas que queda claro en este modelo de escuela para padres es que nosotros como facilitadores debemos de tener el control del grupo. Y no en el sentido de que tú sí hablas, tú no hablas, no, sino de que haya una armonía y hay un compañerismo. Es ahí donde es una parte también del desarrollo humano, ¿no? Muchas veces nos sentamos al lado de una mamá que a lo mejor desde que la vi me cayó mal, ¿no? Cuando estás en escuela para padres y con todo este desarrollo que tiene, te vas dando cuenta que aquella mamá que te caía mal por los temas que se tocan, pues muchas veces dices, híjole, qué mal la juzgué, ¿no? No sabía cuál era su vida, no sabía qué problemas tenía. Bueno, han surgido incluso hasta enfermedades que nosotros no sabíamos y que a veces juzgamos, ¿no? Trastornos en los padres de familia, desde lo mental hasta lo físico, y alguna discapacidad que a veces no la contemplamos. ¿Qué hace este modelo de escuela para padres? Justamente humanizar, sensibilizar, para crear un tejido escolar en la comunidad que permita, pues, tener amigos. Esto también ha sido un objetivo cumplido en la mayoría de todos los grupos, en donde se crean lazos de amistad entre las mamás. Se estaba platicando apenas con como 3-4 mamás que nos pudimos conectar en el Messenger a platicar y decían, oye, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas con el otro? Y lo más maravilloso es que ellas siguen unidas, ¿no? Platicando como amigas que se conocieron en un taller de escuela para padres. A veces se ven, a veces no, pero que no se pierde eso, ¿no? Entonces, a los directivos que justamente me hacen una pregunta, ¿qué impacto tiene en la comunidad? Yo siempre les digo, bueno, pues tiene un impacto en el cual, primeramente, los padres de familia se conocen. Que esta armonía o esta disciplina que tienen al asistir a ciertas sesiones, pues también les permite demostrar que tienen una capacidad y sobre todo que tienen una capacidad de expresión, a veces contenida, porque la sociedad no la reprime o porque nosotros nos autorreprimimos. Y cuando encuentran un espacio, como es Hijos y Padres, y durante las sesiones podemos darnos cuenta de que podemos expresar lo que pensamos y aparte aprendemos comunicación, escucha, asertividad, pues nos damos cuenta que somos capaces de hacer eso y más. Y bueno, pues también surgen a veces cosas inesperadas dentro de los grupos, pero nosotros tenemos que tener la habilidad como para poder, justamente como te decía, contener, ¿no? Hay personas que en un principio, bueno, pues sí pasa en todos los grupos. A mí invariablemente me pasa en todos los grupos que cuando convocamos a un taller de escuela para padres, yo ya nada más espero que se acerquen una o dos mamás diciéndome, pues que ya lo saben y que ellas no lo necesitan y que sus hijos están muy bien. Y yo escucho nada más. No estoy acostumbrado a juzgar si está bien, si está mal, pero siempre las estoy invitando. Y bueno, ¿por qué no se dan la oportunidad de un par de sesiones? Sirve que con el conocimiento que ustedes tienen, pues quizá a lo mejor nos puedan aportar algo. Y no nada más, yo como facilitador o moderador del grupo, pues tenga yo que enviarles una idea al grupo y no, pues qué mejor que personas como ustedes nos pueden ayudar. Entonces, cuando le tocas el ego a una persona así, sí asiste. Pero finalmente son personas que pues te quieren organizar el grupo, te quieren poner el día y la hora en la cual sería preferible dar las cosas. En la inexperiencia de algunos facilitadores se prestan a esas situaciones con tal de contener al grupo y al final pues esas personas que hablaron ya no vuelven a ir, ¿no? Entonces son muchas las cosas que suceden cuando se empieza a organizar un grupo de escuela para padres. Pero bien, dentro de las preguntas que me han formulado es cómo consiguen que haya escuela para padres. Bueno, primeramente, pues uno de los apoyos que hemos tenido y por eso quizá a lo mejor ni hemos abierto más, es por medio de Facebook, nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, y que bueno, pues ahí nos contactan, nos envían mensajes, nosotros nos comunicamos con ellos, les explicamos cómo es la situación. Mayormente siempre me preguntan, ¿en dónde está su institución? ¿En qué calles? ¿En qué domicilio? ¿Cómo lo ubicamos? Lamentablemente no tenemos una institución, no tenemos un espacio como tal o una oficina donde pueda ya recibir gente, no. Este proyecto desde un principio siempre se valió de la recomendación de persona a persona y que, bueno, pues nos permite a nosotros seguir con esta labor por el hecho de que primeramente la necesidad de la comunidad. Y aparte, pues porque de antemano ya o tomaron el taller y les gustaría llevarlos hacia otro espacio, otros espacios, pues así es como nos vamos formando. Entonces yo les digo, bueno, si gustan podemos tener una plática, me acerco a su escuela o al espacio que requiere este proyecto, les explico de qué se trata, les explico las pequeñas cuotas de recuperación que nosotros pedimos. Hay ocasiones en que no pedimos nada porque pues sabemos de las circunstancias de algunas instituciones, de algunas iglesias, de algunos espacios, no necesariamente que sean de la religión católica, sino de todas las. Yo he ido en lo personal, he ido a 4 o 5 diferentes estructuras religiosas en donde, bueno, pues lo solicitan y con mucho gusto lo hacemos, donde no hablamos literalmente de religión, sino nada más de este tema de escuela para padres. A veces el contexto te permite a lo mejor poner un ejemplo y pues si la gente está como en la frecuencia de esta parte espiritual, religiosa, bueno, pues te permite, ¿no? A veces vemos una película y la misma gente en ese enfoque, en ese contexto, pues extrae asuntos que los conecta con su ideología y bueno, pues nosotros lo respetamos y los podemos tomar como ejemplo muchas veces. Pero ¿cómo se acercan? Pues en este caso a través de nuestra página. Muchos me han preguntado, oye, ¿y puedes dar teléfono al aire por si queremos contactarte? Pues la verdad es que sí, al ratito se los comento. Y así es como se acercan. Y bueno, ¿y cómo es el proceso? Bueno, nos acercamos con el directivo, lo platicamos, vemos y apuntamos que ya llevamos obviamente una serie de información impresa con el propósito de mostrársela a las personas. Muchas veces lo vamos a dejar antes para que cuando nos entrevistemos, si hubo la oportunidad de que lo leyeran, o hay directivos que incluso son tan ordenados o tienen el tiempo que se requiere y pues a veces hasta lo fotocopian y se los dan a los maestros. Y cuando llegamos a una entrevista nos damos cuenta que pues están a veces 4 o 5 maestros y un directivo pues haciéndonos preguntas y cuestionándonos y cómo es la dinámica y qué necesita y qué ocupa, cuáles son los objetivos, cuáles son las cosas que se alcanzan, cuáles no también. Esto es importantísimo porque muchas veces nos dicen, oiga, entonces ustedes cuando terminen ya la escuela va a estar así. No. Vamos a empezar a hacer un trabajo y la verdad es que cuando se hace un primer grupo, se trabaja muy bien ese grupo y se obtienen buenos dividendos, la verdad es que esto, como te decía, se va recomendando. Entonces dicen, sale, vamos a hacerlo. En ocasiones me ha pasado que dicen los directivos, ¿qué le parece si nos da una sesión a nosotros en una junta de consejo? Perfecto, la que ustedes quieran. Y entonces, a veces sugiero algunas porque hay algunas que están como más acomodadas justamente a los tiempos de un consejo escolar. Y a veces nos llegan a darnos hasta 30 minutos, 40 minutos, porque obviamente tienen que atender otras cosas. Hay quien nos da 1 hora y media y nosotros genial porque podemos aterrizar mejor la idea y tener una mejor apreciación por parte de los maestros en cuanto a las dinámicas y lo que se puede crecer. Y hay maestros que pues desde luego se conectan y dicen, wow, sí va a funcionar, o sea, sí funciona esto. Y esa es una de las formas. Otras tantas, pues hay desde el que nos deja ahí en el grupo, ¿no? Ni siquiera va a ser un protocolo de que, pues, buenas tardes, papás. Miren, el señor es fulano de tal, va a dar escuela para padres, esperemos que la institución, la escuela, lo que sea, les otorgue las cosas necesarias para que este proyecto termine, son tantas sesiones y etcétera. Vaya, hay protocolo. Pero hay quienes no, hay quienes ya no avisaron más. A veces nos sentamos en un grupo y nos damos cuenta que sí hay aforo, pero pues no está ningún directivo, no está ningún maestro, no hay ningún representante. Entonces, es tan variable y a veces nosotros en la práctica vamos sugiriendo justamente para darle seriedad al proyecto de escuela para padres por primera, por segunda vez, por lo que sea, en una institución, pues que nos respalden en ese sentido, ¿no? Entonces, pues a veces tenemos entrevistas con los directivos y pues ellos lo aprueban o no lo aprueban. Hay quienes también han dicho, no, es que pues, la logística no la tenemos, no tenemos un espacio nada más para escuela para padres, tendríamos que suspender a un grupo y luego otra semana a otro grupo, se nos va a hacer pesado. Hay escuelas que no tienen ni un salón libre, no tienen ni espacio. Sin embargo, bueno, pues quienes han querido, pues a veces hasta en la casa de un papá, pues estamos dando escuela para padres y es importante que se dé el taller por muchas razones, entre ellas, pues esta parte de los cobros que a veces son significativos o que a veces las escuelas, también hay escuelas que gentilmente, pues durante el proceso a lo mejor no tenemos nosotros, apenas vamos ahí con los gastos que alcanzamos a sacar, porque hay veces que hay clases de 15, 20 pesos, 25 pesos según la institución y el acuerdo que tengamos con ellos, que son muy poco, es muy poco dinero, pero que bueno, pues al final sí nos ayuda, sí nos contribuye. Y bueno, pues esto también hace que nosotros podamos, en cierto punto, pues tener la oportunidad de dar con este proyecto, ¿no? Pero bien, a ver, ¿de qué se trata Escuela para Padres? ¿Cuál es el temario? Primeramente te quiero decir que nosotros lo manejamos, nosotros desarrollamos 6 personajes que tenemos en el interior. Nosotros le llamamos el inocente, el huérfano, el guerrero, el protector, el buscador y el creador. Son 6 personajes, son 6 arquetipos que nosotros usamos todos los días, pero que muchas veces no le damos nombre a cómo los ocupamos o cómo los utilizamos. Son personajes en el interior que algunos están sombreados y algunos están luminosos. Es decir, cada personaje tiene una parte oscura, una parte dormida y una parte luminosa, una parte de luz, una parte de crecimiento. Y lo que nosotros hacemos es desarrollar estos 6 personajes que todos los asistentes, incluso yo a veces les digo, el director, el sacerdote, todos tenemos esos personajes en el interior y los empezamos a desarrollar. Regularmente el primer arquetipo, que se llama el inocente, tocamos temas que son justamente que tienen que ver con un aspecto del ser humano que es la confianza básica. Y la confianza básica tiene que ver con la autoestima, con el reconocimiento y la valoración. Así es como trabajamos este primer arquetipo. En la sesión, durante la sesión 2, seguimos, antes de esto del arquetipo del inocente, hablamos de la importancia de ser padres, después venimos con esta sesión de cuál es mi misión como padre de familia, después ya viene esta tercera sesión que es trabajar con el primer arquetipo que es el inocente y trabajamos el aspecto del ser humano de la confianza, de la confianza básica. Después viene la sesión número 4, que tiene que ver con cariño entre padres e hijos, y hablamos de las diferentes formas y muestras de cariño hacia nuestros hijos, de la inocencia justamente de nuestros pequeños, que muchas veces al ser niños no tienen ni siquiera la maduración, ¿no? Y aquí tocamos temas desde entender la inocencia de nuestro hijo y entender también la nuestra, que alguna vez fuimos niños. Cuando vemos en esta sesión, vemos luces y sombras del inocente, que hay personas que se confían mucho y hay personas que desconfían de la vida en su totalidad. Después trabajamos otro aspecto del ser humano, que es el dolor, las pérdidas y los cambios. Tiene que ver con un arquetipo que se llama el huérfano. Y el huérfano dentro de nosotros nos habla justo de la orfandad que nos va dando la vida. Con las pérdidas de las personas, los familiares, en este caso muchas veces las mascotas, que hoy en día, bueno, representan dolor, los abusos, violaciones de nuestra familia, de otros, todo esto lo llegamos a tocar y es otro aspecto del ser humano trabajando el arquetipo del huérfano. Pero vamos a hacer una pausa para hablar de los otros 4 y no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, algunas cosas que me preguntaron en nuestra red de escuela para padres, pues es justamente, ¿no? Tratar de que esto sea algo, un servicio a la comunidad. Y bueno, estábamos hablando justamente del temario. Te decía que pues tenemos otro arquetipo que se llama el huérfano, que habla del dolor, las pérdidas y los cambios. Y de verdad es una sesión en la cual pues muchos padres de familia incluso pudieran no estaría tan seguros en el grupo porque se vieron expuestos a platicar algo que no habían platicado. Pero nuestra idea de facilitador es justamente tratar de contenerlos, tratar de que sigan. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que después del dolor siempre pues viene una luz. Entre ellos viene esta parte de lo que es ser el guerrero, ¿no? Entonces tenemos todos un guerrero en el interior que tiene que ver con la fuerza, la disciplina. Y que esta fuerza y disciplina es la que nos saca adelante. Muchas veces el huérfano nos tira, nos echa abajo o nos mantiene ahí. Hay quienes llegan a tener incluso algún cuadro depresivo, que ya no quieren salir, que tienen problemas, que la verdad es que no pueden con ese dolor, ya sea de algún abandono, ya sea de alguna pérdida familiar. Pero viene el guerrero y te habla y te dice, ¿sabes qué? Sal adelante. Tú debes de tener una disciplina y una fuerza en el interior que te permite caminar, ¿no? Pero como todos tienen luces y sombras, un guerrero en sombra, por ejemplo, todo lo quiere hacer con fuerza, todo lo quiere hacer siendo muy estricto, autoritario. Entonces, los padres de familia, cuando empiezan a ver esto, luces y sombras de cada arquetipo, se dan cuenta por sí solos. Porque cabe aclarar que, por ejemplo, para mí es muy satisfactorio este modelo porque me evita el hecho de juzgar o de criticar o de señalar que alguien es de cierta forma, ¿no? Este material viene de Hijos y Padres de Excelencia Educativa, viene tan bien diseñado que muchas veces sucede que los padres de familia se encuentran a ellos mismos, ¿no? Se encuentran a ellos mismos y dicen, híjole, es que ese soy yo. Hasta parece que me están describiendo. No estoy haciendo lo correcto, pero que lo interioricen, que lo analicen, lo reflexionen y entren en esta honestidad de decir, sí soy yo, estoy equivocado, te permite crecer. Entonces, este arquetipo del guerrero nos ayuda a eso, ¿no? También a ver qué con tanta fuerza estamos haciendo. Hay padres que les falta fuerza, les falta disciplina y a veces es tan baja que se pierden los chamacos, ¿no? Se les van los hijos en un abrir y cerrar de ojos por otros lados en donde no queremos que pasen o que no era nuestra idea que pasaran. Pero nuestra falta de firmeza nos favorece que nuestros hijos se equivoquen y nosotros no tengamos un control en ellos, ¿no? Y control lo digo entre comillas. Después viene otro arquetipo que se llama el protector y que habla justamente del amor y el cuidado hacia mí y hacia los demás. ¿Qué tanto cuido? ¿Qué tanto protejo? En este aspecto de la protección hacia el otro, que si estoy sobreprotegiendo está bien, si estoy desprotegiendo, ¿hasta qué nivel está mal? tenemos que tener un equilibrio. Afortunadamente, cada uno de los arquetipos se pueden equilibrar. Nosotros ayudamos y facilitamos para que el padre de familia encuentre el punto medio y entonces utilice a su arquetipo de tal manera que pueda crecer y sea beneficioso tanto para su familia como para la sociedad. Pero sobre todo en el caso del protector, esta autoprotección de me cuido, me vigilo, me quiero, me amo, es importantísima y esto hace justamente este arquetipo del protector. Después viene otro arquetipo que se llama el buscador y este se encarga justamente de buscar lo mejor, darle un sentido a nuestra vida. Cuando tocamos a nuestro buscador lo hacemos generalmente en la adolescencia, cuando nosotros deseamos que tantas cosas y que tenemos muchas dudas. Justamente en esta sesión, que es la sesión número 13, hablamos de la adolescencia y de las adicciones. Ahí es donde tuvimos que agregar ciertas cosas de adicción que este modelo de hijos y padres no traía en su momento, en su contenido. Y ahora ya hablamos de adicciones al internet, y hablamos de adicciones a las redes sociales, hablamos de adicciones a nuevas sustancias y a una serie de cosas que en ocasiones nos hacen que nuestros hijos se pierdan, y más en la adolescencia. Entonces, este arquetipo del buscador es importantísimo. ¿Cómo equilibrarlo? Hay quienes buscan tratando de no encontrar y hay quienes se la pasan busque y busque y van ahí como vagabundos y no como buscadores. O sea, hay dos extremos, sombras y luces. Y pues el tocar a cada uno de esos arquetipos pues nos permite a nosotros pues darnos cuenta en dónde estamos, quiénes somos, qué tipo de buscadores somos. Hay padres de familia que incluso en el desarrollo de todo el proyecto, sobre todo mamás, siempre hay recalcado que son más las mamás a las que asisten a Escuela para Padres, pues empiezan a tener tanto un crecimiento y espero tener este comentario solamente como un asunto didáctico, un asunto de observación, de ver muchas veces los fenómenos que se van dando cuando una persona empieza a crecer, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros, o en mi caso particular, logro ver cómo una mamá es muy tímida, cómo se aisló, cómo se quedó muy atrás en un espacio y yo como facilitador debo tener la habilidad justamente de identificar todos los casos diferentes. Hay mamás que, por ejemplo, hablan demasiado. Cuando termina el curso aprendieron justamente a ya no hablar tanto, y las mamás que no hablaban nada pues terminan hablando más y diciendo lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que desean, lo que anhelan. Este es justamente el modelo de hijos y padres que nos permite a nosotros hacer un verdadero desarrollo humano dentro de cada persona. Y esto pues repercute muchas veces hasta en lo físico, ¿no? Que eso es lo que estaba yo disculpándome antes para no caer en algo grotesco o que se me malinterprete, ¿no? Pero hay mamás que, por ejemplo, van en un común denominador, pues tempranito, imagínate ir a dejar a los hijos, pues ni modo que vayan pues emperijolladas. Sin embargo, bueno, pues hay quienes, pues sí, tienen que presentarse así a la escuela, como se paren, porque pues a veces es corriendo, de dar desayunar, la ropa, esto, y corre, y ahí vienen correteando al chamaco y empujándolo de la mochila para llegar a tiempo. Y ya cuando va avanzando el grupo, ya casi van de salida, son mamás que entendieron, sin que yo se los diga, entendieron que el quererse a sí mismo tiene que ver incluso hasta con este sentido del aseo, de la salubridad, de procurarte, de checarte, de si te ofrecen un análisis gratis, ve, si te ofrecen un buen desayuno, ve, aliméntate bien. Mamás que llegaron al principio del grupo y les preguntaba, ¿si qué desayunaron? No, pues nada. Van aprendiendo también esa parte de quererse a sí mismas, y mínimo a veces hasta la manzana se estaban comiendo ya dentro de clase. Pero hay mamás que no, que hacían un ayuno hasta la 1 de la tarde porque ya estaba la comida y comían con sus hijos. Entonces, todo esto se va viendo y el aspecto también del arreglo va cambiando. La postura, la forma en la que hablan, cómo se pintan, cómo se arreglan, cómo se ponen una ropa diferente, ¿no? Entonces, esto es justamente una de las cosas que a veces no lo mencionamos como tal, pero que yo te lo platico aquí como facilitador y que, bueno, pues eso da un tema como de alegría y satisfacción para todo. Y después viene esta parte del creador, que es el último arquetipo. Todos somos creadores y somos creadores de nuestra vida, de cómo construimos las cosas para que nos favorezcan y podamos crecer en el camino de la vida, de amarla, quererla, y después podemos incluso hasta trascender, ir más allá de lo material, en donde nos conectemos con una parte espiritual y que nos permita hablar, no nada más de nosotros, sino de algo más allá que está por encima de todos y que pues siempre nos vigila y que siempre está al pendiente de lo que nosotros hacemos. Así es más o menos este modelo de Escuela para Padres. Entonces, ¿dónde nos puedes contactar? Visítanos en Facebook, en Escuela para Padres, Valle de Chalco. Ahí nos puedes contactar. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y también me puedes marcar al 56-2804-8210, gracias al señor Jaime que nos hizo el favor de mandar saludos y bueno, pedir el número telefónico. Pues con mucho gusto, señor Jaime, por ahí tenemos pendiente una plática. Ese es mi número, 56-2804-8210. Y para las escuelas públicas, o ahorita vamos a dar algunos talleres muy pequeñitos dentro de algunos espacios donde están dando un curso de verano, ahí estaremos, pues unas pláticas pequeñas que puedan conocer Escuela para Padres. Y ya con nuestros cursos de los semestres en las escuelas, bueno, pues ya empezamos por ahí a apartar algunas escuelas. Ya tenemos plática con otras tantas de ellas, así es que pues si quieres que nosotros asistamos a tus espacios, pues por favor ya contáctanos y con mucho gusto iremos y nos pondremos de acuerdo. Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, ese fue tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio. Muchas gracias a Rocío en los controles, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.